La declaración del Señor en el aposento alto de que uno de los discípulos lo había de entregar provoca un examen de conciencia, demostrado en la pregunta que le hacen: ¿Soy yo, Señor? Y el disimulo de Judas con la suya: ¿Soy yo, Maestro? El doctor Abelardo Limón nos explica algunos detalles importantes. Nuestro tema, amable oyente, es la institución de la Santa Cena, la lección 18. Continuamos hoy con más de esta preciosa lección. Habíamos dicho que en medio de la cena, Cristo indica quién le traicionará con la declaración: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Esto lo dice en Juan 13:21. Esto nos presenta un fenómeno psicológico sumamente muy interesante. Inmediatamente, cada uno de los discípulos se examina a sí mismo y dice: ¿Soy yo, Señor? Es una lástima realmente, apreciable oyente, que la traducción al castellano no dé la idea precisa de la pregunta, pues una traducción más exacta de las palabras sería: ¿No soy yo, Señor, verdad? Cada uno de ellos estaba convencido de que no sería capaz de perpetuar semejante crimen. Vemos que aún Judas, tratando de disimular y engañar tanto a sus compañeros como al Señor, también dijo: ¿Soy yo, Maestro? Pero si bien no dudaban de sí mismos, parecería que entre ellos se culpaban el uno al otro. Por eso Juan dice: entonces los discípulos se miraban los unos a los otros, dudando de quién hablaba. Es muy fácil justificarse uno mismo y condenar al prójimo, y así lo hicieron los discípulos. Luego, el Señor indicó quién era, pero parece que la mayoría del grupo no entendió lo que había dicho, y Judas aprovechó la oportunidad para salir precipitadamente del recinto. Y aquí debemos observar dos frases que usa el evangelista Juan. Y después del bocado, Satanás entró en él, dice Juan 13:27. Esto no quiere decir que Satanás no había hecho su abominable obra todavía, ya que en Juan 13:2 leemos que Satanás ya había metido su nefando propósito en el corazón de Judas, sino que ahora Satanás se había apoderado completamente del infeliz hombre. El último bastión había caído ante los ataques del enemigo y había sido entregado incondicionalmente a Satanás. Posteriormente, Juan nos dice que era ya de noche, y así era, de noche en el aspecto físico, pero también en el sentido espiritual. Una noche lóbrega y fría, que encajaba para el desarrollo de aquel infausto hecho de traición. No cabe duda de que la vida de Judas fue el antítesis de todo lo que debiera ser una persona. Su actitud y comportamiento llegaron a ser diametralmente opuestos a la voluntad divina. Su nombre ha llegado a ser sinónimo de todo lo que es despreciable, maligno y vil. De tal manera que cuando el Espíritu Santo se propone escribir de otro que llevaba el mismo nombre, a fin de que nadie se confundiera, dice: Judas, no el Iscariote. Esto lo dice en Juan 14:22. Es aquí también donde Cristo declara que todos le van a abandonar. Sin duda alguna que la salida de Judas fue un alivio para el Señor Jesucristo, que no pudo hablar como quería a los demás mientras estuvo presente el traidor. Pero ahora, como si le hubiera quitado un gran peso de su corazón, pronunció lo que tal vez, amable oyente, pueden considerarse las palabras más bellas de todas las que tenemos registradas en los evangelios. Pero antes de pronunciarlas, fue necesario que amonestase a sus discípulos, pues bien sabía que Satanás no cesaría de trabajar en los corazones de estos hombres. El siguiente blanco de su ataque iba a ser Pedro, aunque tenía planeado tentar a todos. O como Lucas gráficamente lo dice, Satanás iba a zarandear a los discípulos. Esto lo dice en Lucas 22:31. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, dice Marcos 14:27. Esta palabra de escandalizados se usa en las Escrituras para describir tres actitudes. En primer lugar, quiere decir hacer caer o pecar. Escandalizados también quiere decir hacer desconfiar o rechazar. Y en tercer lugar, la palabra escandalizados también quiere decir ofender. Parece que en este caso, todas estas tres acepciones de la palabra se cumplieron en ellos porque pecaron, rechazaron y ofendieron también a Cristo con su comportamiento vergonzoso. Pero aquí debemos decir que la reacción de los discípulos fue conforme a lo pronosticado ya por el profeta. Heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas, dice Zacarías 13, verso 7. Probablemente no todos hicieron lo que hizo Pedro, pero sí sabemos que todos huyeron dejándole a Cristo completamente solo. Se podría decir que Pedro fue escogido por Satanás para ser el protagonista de aquel terrible drama, y por poco el diablo logró su propósito. Cuando Pedro escuchó las palabras de Cristo, con aquel espíritu altanero que le caracterizaba, contestó así: aunque todos se escandalicen, yo no, dice Pedro en Marcos 14, 29. Pedro se jactó de que amaba más a Cristo que los demás y que nada ni nadie le apartaría de Cristo. Aún más, no contento con esta declaración, aseveró a continuación diciendo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y agregó además: Señor, mi vida pondré por ti. Ante las repetidas aseveraciones de Pedro, Cristo anunció que antes de que cantara el gallo dos veces, Pedro le negaría tres veces. Y aquí debemos observar que Satanás le había pedido, pero que Cristo había rogado por él para que su fe no le faltase. Cristo tuvo plena fe de que su oración sería contestada, pues declaró de la siguiente manera: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En verdad sería grande su caída, pero por la gracia inefable de Dios sería restaurado al lugar del que había caído. De todo esto queremos observar algo muy interesante, amable oyente, y esto es los pasos por los que siguió Pedro antes de su caída. En primer lugar, tenemos su arrogancia frente a las amonestaciones del Señor. En Lucas 22, verso 33, la Biblia dice así: él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En segundo lugar, estuvo su imprudencia al dormir cuando debía velar. Esto lo encontramos en Lucas 22, verso 45 y 46. La Biblia dice así: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Luego viene su separación, siguiendo a Cristo, pero de lejos. Dice Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Al terminar, tenemos su prevaricación, negando a Cristo hasta con blasfemias. Esto lo dice Lucas 22, versos 57 al 60. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Bien, antes de continuar, volvamos un momento a ver que Cristo instituyó lo que nosotros llamamos la Santa Cena, que es realmente una sencilla ceremonia sagrada, pero que nos recuerda la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Nos quedamos admirados, amable oyente, ante la sencillez de las palabras que los evangelistas registran. cuando textualmente nos dan las palabras de Cristo. En ella vemos cómo el Señor iba a dar su cuerpo y su sangre por toda la humanidad pecadora, indicando el principio de un nuevo pacto, diciendo así: el Señor tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, después de dar gracias, dijo así: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beberé de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El apóstol Pablo, con igual sencillez, nos enseñó lo que también recibió del Señor. Esto lo dice él en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 23, declarando en el verso 26 de la siguiente manera: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor quiere que hagamos esto en memoria de su gran sacrificio, querido oyente. Cristo quiere que también nosotros tomemos pan y tomemos vino en representación de su cuerpo y de su sangre, para que comiendo y bebiendo recordemos su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Al comer el pan y al beber el vino, recordamos aquel cuerpo puro, inmaculado, perfecto, sin contaminación de pecado, que fue dado por nosotros, y aquella sangre preciosa vertida voluntariamente, la cual nos limpia de toda maldad. Recordamos también el sacrificio perfecto que hizo Cristo una sola vez y que no tiene necesidad de ser repetido. Recordamos también con gozo y con gratitud que cuando Cristo expiró en la cruz, Él dijo: consumado es, dando a entender que la redención nuestra fue gloriosa y perfectamente consumada en aquella hora. Al hacer esto, luego de habernos examinado a nosotros mismos a fin de no comer y beber indignamente, no hacemos más que cumplir con el mandamiento que Cristo nos dio: haced esto en memoria de mí. Amable oyente, aquí terminamos nuestra lección número 18, la institución de la Santa Cena. Quiero recordarle que, Dios mediante, estaremos entrando en la próxima reunión a la lección número 19, los discursos de despedida del Señor Jesucristo. Estaremos viendo su mensaje sobre el destino, su mensaje sobre los diferentes deberes del creyente, su mensaje sobre el porvenir, la oración última y su mensaje en Getsemaní. Estaremos estudiando también en las próximas lecciones el proceso y pasión de Jesucristo y terminaremos con una lección preciosa sobre el tema de la resurrección. Acompáñeme. Hemos terminado la presentación que corresponde a la institución de la Cena del Señor en la serie de estudios por correspondencia de la Academia Cristiana del Aire. Agradecemos mucho su compañía. Ponemos a su disposición la dirección nuestra: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.